CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información. En torno a la rendición de cuentas, decíamos hoy en el informativo, y comentaban también nuestros compañeros, está todo el tema del comienzo en el Senado, a partir de la jornada de mañana, con la presencia del equipo económico, que estará compareciendo a partir de las 10 de la mañana, dando unas puntapié inicial. Siempre decimos que es el puntapié inicial porque hay una presentación, va la ministra Beleche, dura casi toda la jornada, o por lo menos están allí 5, 6, a veces hasta 7 horas, esperemos que no tanto, pero se hace una presentación y obviamente allí comienzan las consultas, las preguntas. Comparece ante no solamente el oficialismo, sino también ante la oposición. Entonces, obviamente, desde el Frente Amplio, que es la oposición en el Senado de la República, hay consultas directas. Y bueno, después, obviamente, se comparece ante los medios de comunicación en conferencia de prensa. Presidencia de la República y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serán los que irán el miércoles. El jueves está la idea de que comience con el Ministerio de Transporte, que estuvo mucho tiempo en diputados, tuvo muchas horas en diputados. Acá pretenden que esté unas 5 horas. No sé si va a dar para que después entre la Corte Electoral, el Instituto Uruguayo de Meteorología y NUMED y cierre el TCA. Y el viernes serían subcomisiones en la sala 15 y en la 17 de audiencias. Después, el lunes de la semana que viene, dentro de una semana, estaría Ministerio de Turismo, UTEC, Ministerio de Ambiente. El martes, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de el martes 5 del mes de septiembre, es decir, el martes de la semana que viene. Y así sucesivamente, compareciendo a los distintos organismos públicos y las delegaciones y sindicatos los días viernes. Esto, por un lado, tuvo un cambio, porque ustedes saben que diputados estaba dando de que los días viernes también iban delegaciones del Estado en la mañana y las delegaciones solo eran recibidas en 3 subcomisiones a partir de la tarde, a veces de las 3 de la tarde, a veces de las 16. Dependía cuánto demorara ese organismo público en comparecer. En este caso volveríamos al viejo régimen de que en realidad los días viernes solamente para delegaciones, tanto en la mañana como en la tarde, y serían solo 2 subcomisiones las que recibirían a las delegaciones, lo que permitiría que más legisladores estén en sala cuando ellos comparezcan. Me parece por ese lado que está correcto. Por otro lado, la idea de la aprobación en la Cámara de Senadores en comisión de esta rendición de cuentas es que sea a partir del día 21, yo digo, será porque es el día de la primavera. Al día de la primavera es el día que quieren comenzar a votar la rendición de cuentas en comisión en el Senado. Y el 2 de octubre votarlo en el Pleno de la Cámara de Senadores. Tienen como plazo constitucional para aprobar esta rendición de cuentas el día 6 de octubre, que si no me equivoco es viernes. Viernes 6 de octubre, ¿sí? Es el día final para esa aprobación. Pero seguramente el jueves 5 ya se estaría aprobando, si tenemos en cuenta lo que han sido otras rendiciones de cuentas, para no estar sobre el tiempo límite. Tal vez en la mañana de ese mismo día viernes, pero creo que la idea es aprobarla ya el día jueves. Veremos qué es lo que acontece con algunas cosas que están sobre la mesa. Es verdad que una de ellas tiene que ver con el tema de las tropas militares, lo decíamos hoy en el informativo, vinculado al proyecto o la propuesta de Cabildo Abierto. La idea es negociar antes, no empezar a negociar como pasó en diputados, que negociaron el viernes anterior a que comenzara a votarse en el Pleno. El lunes siguiente se empezaba a votar en el Pleno. Ya se había votado en comisión. cuando Torre Ejecutiva llamó a negociar a los diputados del oficialismo, y muchas de las cosas después tuvieron que cambiarse, y eso generó un ida y vuelta con cabildo abierto, pero entre ellos también generó un clima que no fue el mejor, de imposición del Poder Ejecutivo sobre lo que había sido el trabajo que hasta la madrugada habían hecho, hasta los fines de semana, algunos legisladores, y el ambiente fue muy complicado. Por eso que la idea actual de los senadores del oficialismo es tener un diálogo constante con la Torre Ejecutiva, con el Poder Ejecutivo, algunos temas tratarlo en Torre Ejecutiva, otros en el Parlamento. Se supone que este de Cabildo tendría que ser en el Parlamento, pero no se sabe de dónde se va a sacar la plata. Cabildo está pidiendo que el Ministerio de Economía muestre un poco más los números, hasta dónde se puede estirar y sacar cosas. No se puede estirar el número final, la plata es la que hay. Podés seguir direccionando, pero ¿a quién? Para dar esa cantidad de dinero para el aumento de la tropa militar, que sería unos 700 pesos a los soldados, pero que en la sumatoria generaría, según lo que nos comentaban, una redirección de dinero mayor a la que fue sumada a todas las que se han hecho hasta ahora. Universidad de la República, trabajadores registrales, salud pública, ANEP, todo lo que se redireccionó en diputados es menos, todo eso junto a lo que deberían de encontrar de plata para satisfacer a Cabildo Abierto en ese aumento a la tropa militar. Y allí está un problema importante a resolver, que por ahora no ha podido ser. Y hay cosas que han quedado pendientes de diputados. Y decíamos, nosotros vamos a ir justamente marcando ahora y durante toda la jornada también elementos que ustedes tienen y vamos a tener sobre la mesa respecto a cosas que en diputados se plantearon y que veremos qué pasa en el Senado. Una de ellas tiene que ver con el tema del crediting de informes, que ahora hay un proyecto de usura que se ha desarchivado en Hacienda de Diputados. Ustedes saben que también se están juntando firmas. Esta semana hubo juntada de firmas en varias ferias por parte de los legisladores cabildantes. Me llegó también la información de dónde iban a estar, juntando firmas por lo que ellos llaman una deuda justa, este tema del plebiscito, vinculado a establecer que no se genere tanta usura o tantos intereses en la deuda de las personas, teniendo en cuenta que hay más de 750.000 en situaciones muy complejas de familias en tema de endeudamiento, y más de 1 millón que está de alguna manera en una situación, diríamos, de casi rojo en relación a las deudas. De 1 millón de familias, bueno, y esa situación genera obviamente la preocupación de personas, genera preocupación respecto a esta temática. Entre ellas está esta posibilidad de que las entidades públicas no tengan en cuenta el clearing de informe a la hora de prestar un servicio. Primero, porque el clearing de informe es privado, es un servicio privado. Entonces, una empresa pública no debería por qué utilizar una herramienta privada para saber si te presta un servicio o no. En relación a los servicios, el Frente Amplio está de acuerdo. Lo hablábamos la semana pasada con el diputado Olmos, Gustavo Olmos, presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, cuando retomaron un poco el ritmo de ver cómo van a hacer la agenda y desarchivaron el proyecto de usura. Y me decía que estaba de acuerdo con que Antel, UTE, OCE, te puedan brindar un servicio sin que tengan que fijarse en el clearing, porque además me decía hay posibilidades hasta de prepago. Bueno, en prepago no tiene contrato, así que esto no variaría en nada, porque si pagás y utilizás el teléfono, no sería para tema de contrato. Pero también el proyecto, y van a escuchar ustedes ahora a Felipe Schipani, establece que se puedan dar préstamos, y allí ya al Frente Amplio no le gusta tanto, lo cual no es extraño, porque dice que los bancos tienen que tener garantías de que van a tener una devolución de ese dinero. ¿Qué es lo que se manifiesta por parte de aquellos que plantearon esto? Y veremos si en el Senado queda o no, porque además decíamos que también algunos legisladores, como el diputado Walter Servini del Partido Colorado por Canelones, no acompañó este proyecto, este artículo, de la rendición de cuentas, es que por ejemplo, el Banco Hipotecario o la Agencia Nacional de Vivienda tienen la potestad de retenerte directamente del sueldo si te dan un préstamo para una vivienda. Entonces, claramente no necesita el tema de clearing porque en realidad te retiene directamente del sueldo la cuota que vos tenés que pagar. Esa es una de las cosas que se indica para fundamentar y justificar que no está bien que ellos se fijen en el crédito informe para ver si te dan para un préstamo de vivienda o no. Y lo otro que planteaban los legisladores es que hay otras herramientas, y no es solamente esta herramienta privada que es el clearing informe, para que estas entidades vean si la persona tiene la capacidad de pagar o no el servicio que se le va a prestar a partir de esta actividad pública. Se le da acá la potestad de que, de alguna manera, ese servicio no tenga que estar fijándose en el clearing informe para hacer esto, decía el diputado colorado Felipe Esquipani. Entendemos que es un paso importante en aras de evitar los abusos que todos conocemos que existen en el manejo de estas herramientas de informes de deudas. Todos conocemos situaciones en donde se evidencia ese abuso. Y lo que genera ese abuso es la muerte civil de la persona. Y fundamentalmente de las personas de bajos recursos, que son muchas veces las que terminan en esas instituciones financieras, bueno, que cobran intereses usurarios y todas esas situaciones que ya conocemos. Pero lo que está planteando esta norma es que no se podrá exigir con carácter excluyente. Lo que se genera es una situación en donde la institución pública, en este caso, tendrá que valorar otros elementos para otorgar ese crédito, subsidio, subvención, pero no puede tomar como carácter excluyente lo que surja de este sistema de información crediticia. Por tanto, no le estamos amputando a las organizaciones del Estado la posibilidad de valorar si esa persona efectivamente puede cumplir con sus obligaciones. Los organismos públicos tienen vastos sistemas de información a los que pueden recurrir para valorar si efectivamente ese crédito que se está otorgando, esa subvención, ese subsidio, puede ser pagado. Y agrega en el segundo inciso una norma que es de sentido común. Si se trata de un funcionario público al que se le puede descontar de su salario el pago mensual de la cuota, no tiene ningún sentido impedírselo por estar mal calificado en estos sistemas de información crediticia. Por tanto, yo creo que este es un primer paso que estamos avanzando. Ojalá el Senado le dé la aprobación, pero no tengo duda que este es un asunto que tenemos que trabajar porque ha habido un manejo abusivo de estas herramientas que perjudican a los que más dificultades tienen. Ahí tenían lo que decía el diputado Felipe Esquipani. Veremos qué pasa ahora en el Senado con esta propuesta aprobada en diputados en rendición de cuentas. Hacemos la pausa y seguimos. Me llega la información vinculada al tema, un tema que hemos tratado nosotros porque hubo una conferencia de prensa la semana pasada en el PIT-CNT, en donde participó Marcelo Abdala y AUTE, sindicato de la AUTE, que tiene que ver con la determinación de establecer dentro del marco regulatorio del sector eléctrico que privados, sobre todo privados, que en este caso estamos hablando de empresas, puedan comprar la energía eléctrica a empresas por fuera de UTE. El Frente Amplio estará recibiendo a la directora que tienen ellos allí en la UTE, Fernanda Cardona, y estará analizando en una reunión del secretariado ejecutivo de esa colectividad política al mediodía esta situación, reitero, con la directora Cardona que ellos tienen allí en representación de su fuerza política en la UTE. También tenemos que decir, lo que decíamos en el informativo de la mañana, que el día jueves se va a estar realizando la interpelación al ministro Bouvier, al ministro de Ambiente, por parte de Felipe Carballo, el diputado de Frente Amplio. Esta era una interpelación que decíamos quedó media lejos en el tiempo, más allá de que el tema de Neptuno Arazzati, el tema de la sequía, tal vez que podría haber rodeado también un poco la temática, ya ha tenido mejoras climáticas. Pero en el tema de Arazzati y Neptuno también ha pasado mucho tiempo. Vean que este planteo de interpelaciones se hizo a fines del mes de junio. Eran tres interpelaciones, decíamos, una fue al ministro Heber por el tema de asesinatos, situaciones vinculadas a la violencia que hizo el diputado Valdomir, que esa se logró hacer antes de que comenzara la rendición de cuentas en diputado. La otra era la diputada Cecilia Cairo, con el planteo de interpelación a Karina Rando, la ministra de Salud Pública, por el tema Casa de Galicia, que esa se hizo ya con la rendición de cuentas comenzada. Y quedó esta para atrás, que era la de Felipe Carballo al ministro de Ambiente en Bouvier, que, insisto, se va a hacer, se había planteado ya que iba a ser el 31, se va a hacer el próximo día jueves, salvo una situación de complejidad mayor, ya está establecida que será el día jueves. Pero insistimos, ha variado mucho el tema. En aquel momento ni siquiera se había hecho la presentación, en este caso ya se ha determinado por parte de OSE quién llevará adelante el proyecto de Neptuno Arazzati. Se conocen algunos números en el tema económico también que superan lo que era la primera propuesta, es decir, de cuántos millones se iban a gastar, ahora son muchísimos más. Bueno, veremos cómo se conjuga todo eso ahora obviamente son elementos novedosos que van a tener que ser introducidos en el propio debate parlamentario. Volviendo al tema rendición de cuentas, decíamos que otra de las situaciones que se plantearon y quedaron algunas a media y otras aprobándose fue el tema de las multas de tránsito. En relación al tema del tope de multa de tránsito, allí el que se paró de mano fue el Congreso de Intendentes y, como un juego de palabra, ellos se pararon de mano y los que bajaron la mano fueron los diputados del Partido Nacional. Y entonces, a partir de esa situación, Cabildo Abierto se quedó sin votos para poder topear las multas que quería topear, en este caso en diputados. Y bueno, ese planteo entonces quedó en la nada. Pero sí había otro planteo que tenía que ver con las multas a las emergencias móviles, que decía el diputado Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, del Herrerismo, que muchas veces estas multas, o en realidad siempre, o casi siempre, estas multas se las descuentan al trabajador, las empresas de emergencia móvil, lo cual genera, dice él, que el trabajador tenga la duda, cuando hace un traslado de alguien grave, de pasarse un semáforo en rojo con esa persona grave para llegar a atenderla rápidamente, o acordarse que si se pasa un semáforo en rojo le van a cobrar la multa y se la van a descontar a él en el salario. Entonces esto puede poner en riesgo la atención de alguien que de alguna manera esté en una emergencia importante. No es para todo, no es una patente de corso, decía Juan Martín Rodríguez, sino que es cuando en realidad se sabe que esa ambulancia va con una emergencia. También decía Juan Martín Rodríguez, cuando se hace un traslado de una persona que tiene problemas de movilidad, o una persona que ya tiene una cantidad de años importantes y se la lleva a un servicio de atención, que no se multe a las ambulancias por pararse, por ejemplo, en las bicisendas. Esto también fue un planteo que se hizo durante esta actividad de diputados, que veremos cómo lo toma la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Juan Martín Rodríguez. ¿Qué dice? Un oyente FM Gente, conductor de ambulancia, denuncia problemática en el tránsito. No poder cruzar semáforos en rojo. La no circulación de alta velocidad cuando se trasladaba a un paciente en estado grave. Entre otras situaciones. No tenemos respaldo de nada. Las multas llegan y nos suspenden, aseguró. Y agregó, ante la ley no te cubre nada si tenemos un siniestro. Usted, mire, yo además de esta nota, que publica FM Gente, del 10 de agosto de 2023, somos conocedores que los prestadores de salud en Montevideo y en el interior amenazan a los trabajadores de que si están en esa situación no se pasen luces rojas, no infrinjan normas de tránsito, porque si no las multas se las cobran a ellos. Es más, acá tenemos multa, mire, ambulancias, Canelones, 26 del 7, otra multa, Montevideo, 9 del 8, otra multa, Montevideo, 1 del 6, otra multa, 10 del 4, esta fue en Canelones, otra multa, 10 de enero del 2023, Montevideo. Mira, acá tengo de Montevideo varias, en la planillita. 3 del 4, 29 del 3, 20 del 3, 15 del 5, 9 del 5, 26 del 7, otra más, Canelones, acá tengo varias, 20 del 2 del 2003, 21 de febrero de 2023, 22 de enero de 2023. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces vivir pensando que por sí solas las normas generan cambios en la realidad y no salir a la realidad es lo que sucede. Los trabajadores, conductores de ambulancias, terminan siendo los peores perjudicados de esta situación, porque son los que les terminan cobrando las multas, los prestadores. O de lo contrario, los intiman y los amenazan, porque si se pasan una luz roja, se exceden de velocidad, nos tomamos el debido cuidado de que no sea una patente corso. Ir en una ambulancia no te da patente corso para pasarte luces rojas o excederte de la velocidad. Ahora, si hay una vida en riesgo y está debidamente señalizado, y como dice el artículo, en estricto cumplimiento del servicio de traslado de pacientes a fin de cumplir con tratamientos médicos inherentes a potencial riesgo de vida, no tengo ninguna duda de qué lado quiero estar yo. Yo quiero estar defendiendo la vida y quiero estar protegiendo al trabajador que está luchando y dejando su día a día para defender y proteger y para salvar una vida. Al igual que en cuanto a las bicisendas, están perfectos. Ahora, que a una ambulancia se la multe por parar en una casa de una persona, alguna vez una persona mayor, que no se pueda trasladar, que haya que sacarla de forma urgente, y que se le termine multando al trabajador, a la empresa y al trabajador, por aquello de que todo lo que es trasladable se traslada. En esas situaciones, ¿sabe lo que pasa? Termina sucediendo lo mismo. Entonces, y repito, y acá vamos a lo mismo, las ambulancias debidamente empadronadas, a fin, producto de una asistencia médica, debidamente empadronadas, que estacionen en espacios prohibidos a fin de desarrollar una actividad asistencial de forma temporal y transitoria. No significa que me paro en la puerta de la panadería para comprar bizcocho. No se trata de eso. Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando cuando hay una vida en riesgo. Yo sé de qué lado quiero estar. Quiero estar del lado del que está tratando de salvar una vida. Ese era el planteo de Juan Martín Rodríguez. Veremos qué pasa en el Senado con esta propuesta, que sobrevivió dentro del tema de las multas, murió el tema del tope. Esto veremos qué pasa en la Cámara de Senadores. Hacemos la pausa y seguimos. Y decíamos, mañana va el equipo económico al Senado, pero la idea también es que el equipo económico tenga reuniones con los legisladores del oficialismo por fuera de la comisión, para atender consultas que no tenga que escuchar el Frente Amplio, que está dentro del pleno, y además porque de alguna manera esa discusión se puede dar de un poco más informal y tal vez subirla un poquito más de tono, como pasó en Torre Ejecutiva, aunque después se dijo que estaba todo bien por parte de Juan Martín Rodríguez, a quien escuchamos, y también Martín Lema, que fue el ministro de Desarrollo Social, que habló por parte del Poder Ejecutivo en tema de rendición de cuentas. Jorge Gandini dijo que está bien lo que Cabildo Abierto pide, pero tiene que pedirlo y además decir de dónde tiene que salir la plata. Escuchamos al senador del Partido Nacional. No, a ver, la rendición arranca con un punto de partida que es lo que viene de diputados. Ayer los diputados aprobaron una cantidad de iniciativas del Ejecutivo, agregaron otras, le dieron sus mayorías, y eso en términos generales se respeta. Los diputados además incorporaron nuevos gastos que financiaron con reasignaciones y vamos a intentar respetarlos, siempre se hace. Quizás podamos cambiar alguna fuente de financiamiento. En vez de sacar de un lado, sacamos del otro. Pero el destino de ese dinero que diputados quiso mandar, lo vamos a respetar. Diputados no quiso lo que Cabildo propuso. En el Senado, ¿qué va a pasar? Porque aparentemente hay un acuerdo con el gobierno. Los acuerdos con el gobierno se los reclaman al gobierno. Los acuerdos en el Parlamento los tenemos que hacer aquí. Cuando recibamos el planteo de Cabildo, que por lo que hemos escuchado es un planteo sustentable, legítimo, aumento salarial para los subalternos de las Fuerzas Armadas, que son los que menos ganan, creo que es un planteo sostenible, atendible. Al lado del planteo de quiero más, tiene que venir el planteo de dónde. Porque, a ver, lo primero que yo tengo que hacer, si le sacan al ministerio que sea, preguntarle al ministro si está dispuesto. Es una conversación general que todos tenemos que tener, pero si hay voluntad de transferir, de reasignar recursos, vamos a dar nuestro voto, nuestro apoyo. ¿Hay una negociación aquí y otra en torre ejecutiva entonces? Yo creo que siempre hay diálogo, ¿no? En estos días tiene que venir el equipo económico al Parlamento, pero también algo que hablamos hoy en la bancada de senadores. Bueno, amiga, comencemos ya ese diálogo, veamos cuál es el perímetro de la cancha en el que nos tenemos que mover, cuánto hay, cuánto no hay, qué líneas no se pueden pasar. ¿Se mete la interna blanca en la rendición de cuentas, en las 404 y las 71? No, en el Senado no ha pasado, ni hay vistas de que haya opiniones sectoriales. No hablo de eso, hablo de todos, no hay opiniones sectoriales. Estamos tratando de actuar como partido en coordinación y diálogo con los partidos de la coalición y tratar de darle mayorías a la última rendición de cuentas de este gobierno, todos los que integramos el gobierno. Recordamos que en Diputados se dio eso de que, bueno, el herrerismo hizo una especie de presentación, reunión, con Laura Raffo, que es la candidata que ellos apoyan en la interna blanca contra Álvaro Delgado. Veremos después si el wilsonismo pare una candidatura o no. Puede parir la de Jorge Gandini o puede parir la de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que son los dos que allí se plantan como los voceros del wilsonismo. Y de alguna forma esto fue utilizado, recuerdan, por Cabildo Abierto para decir que esta situación de que después terminaron dándole por un lado a lo que pedía Raffo y por el otro lado a lo que pedían los sectores que apoyan a Delgado, que los demás socios de la coalición se quedaron sin posibilidad de negociar dentro de esa propuesta. Y fue una negociación interna entre el Partido Nacional. Dice Gandini que eso no va a pasar en el Senado. Veremos, porque uno de los que estaba molesto con este tema era el diputado de él, Álvaro Viviano. Hablando del tema de la negociación con Cabildo Abierto, el que habló también fue Álvaro Delgado, porque se le consultó. Recién el colega de Canal 10 le decía a Gandini, porque hay un acuerdo, bueno, ¿qué es ese acuerdo? Y Delgado fue claro al manifestar que el acuerdo que él alcanzó con Cabildo Abierto es que en el Senado, lo que en Diputados no se había podido negociar, se iba a negociar allí, en la Cámara Alta. Negociar, no aprobar. Y Delgado quiere dejarlo claro a eso. Él le prometió a Manini que se iba a negociar entre ellos la posibilidad de ese dinero que quieren pagar la tropa militar. No que se iba a aprobar. Por otro lado, Cabildo Abierto considera que si no se aprueba podría nuevamente poner sobre la mesa la no aprobación de la rendición de cuentas, lo que ya hizo en Diputados, pero que después bajó la bandera. Veremos qué pasa ahora en el Senado. Por ahora la plata no aparece, se sigue buscando. Decía Gandini, tendría que ser el propio Cabildo quien plantee de dónde quiere sacar. Vamos a escuchar lo que decía Delgado sobre la negociación con Manini Ríos. El tema de rendición de cuentas recién empezó a tratarse. Veremos cuál es el marco de tratamiento. Y reitero, dentro de la autonomía que tiene el Parlamento y dentro de los recursos posibles disponibles que tiene el Gobierno Nacional. Para que quede claro, Delgado, discúlpeme. ¿Usted con Manini no acordó un aumento para la tropa en la rendición de cuentas y en el tratamiento del Senado? Mire, yo quiero ser muy claro, porque en esto uno cuando trata de aclarar estas cosas tiene que ser terminante y no ser ambiguo. Y sobre todo cuando uno es dirigente político y tiene un cargo de responsabilidad institucional, tiene que ser creíble. Y para ser creíble tiene que decir la verdad. En este caso, el acuerdo con Cabildo Abierto es que todas las últimas solicitudes o aditivos que plantearon los últimos días en la Cámara de Diputados se iba a discutir en el Senado. Ese fue lo que en lo personal acordé con Cabildo Abierto. Discutir. No quiere decir que esté plasmado el aumento. Vuelvo a decir, en esto quiero ser creíble y decir la verdad. Me parece que es parte del activo más importante que uno puede tener en la actividad política y en la de gobierno. Se discute en el Senado. Se discute en el Senado, eso no quiere decir que se vaya a aprobar en el Senado. El tema de colonización, decíamos, el intento de colonización por lo general siempre termina siendo la cenicienta de donde se saca dinero para trasladar a otros. Puede serlo también, porque todavía falta toda la discusión en el Senado que formalmente va a comenzar en la jornada de mañana. y que se iría hasta el 6 de octubre. Vean ustedes el tiempo que falta. Y allí podrían sacarle dinero a colonización. Aquellos que me escuchan dirán, no, por favor, si son de colonización o si son colonos. Lo que sí hizo ya diputado es redireccionar parte de los fondos. Es decir, te doy esto, pero ya esta plata vos la tenés que utilizar para esto. Y en realidad tal vez colonización tenía pensado utilizar ese dinero para otra cosa y ahora se lo obliga a utilizar esa plata para la compra de las tierras donde supuestamente se haría la presa de Casupá, uno de los proyectos de OSI. Esto generó la protesta del diputado Nelson Larzábal y también de Carlos Rodríguez, del Frente Amplio, en relación, primero, que no está todavía establecido que el proyecto se haga, que no se conoce quién son los dueños de esos padrones. Por lo general, colonización, cuando compra tierra, sabe a quién le compra tierra, y por lo general, qué tipo de CONAI tiene, si CONAI 100, es decir, muchas veces la tierra está medida sobre la capacidad que tiene de la producción, y obviamente a partir de eso tiene capacidad para comprar o no colonización. Acá no se sabe qué calidad de tierra es la que tiene que comprar colonización para que se haga el obrador allí de la represa. Esta fue una propuesta del diputado Rodrigo Hunter del Partido Nacional, que ustedes recuerdan, hicimos una nota con él, y que finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero con estos reclamos desde el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Nelson Larzábal y Carlos Rodríguez del Frente Amplio respecto a esta obligación de colonización para que compre esa tierra, supuestamente para llevar adelante lo que es la estructura de Casupá, el proyecto de OSE. La verdad que es una lástima que se siga de esta forma trabajando con un mensaje hacia el campo, de yo estoy con el campo, queremos gente en el campo, y se quita a colonización los recursos, los pocos recursos que se le dejaron en las rendiciones de cuentas anteriores y en el presupuesto para compra de tierras. Se sigue haciendo un discurso precioso, un discurso adornado, que esto sin duda es un preparado para dejar contenta a la gente de Florida, a la gente de Casupá, pero no es una solución, ya que los recursos para la compra de esas tierras deberían salir de otro lado o la propia OSE ya las debería tener. Creo que es una muy mala estrategia esta de retirar una vez más recursos del Instituto de Colonización, cuando además se le prometieron hasta 15 millones de dólares y no se le ha dado ni un peso, y se le saca de los recursos que ya tiene asignado el Instituto. Este artículo, que lo que hace es decirle al Instituto Nacional de Colonización qué campos comprar, qué padrones comprar y además qué destinos darle, nos parece que no es una buena salida para algo que toda la sociedad de Florida viene reclamando desde hace bastante tiempo, todo el espectro político, el sector empresarial, los sindicatos, todos los municipios, todos insistiendo en la necesidad de que OSE continúe con el proyecto de la represa de Casupá. Este proyecto en concreto nos deja algunas dudas. Por ejemplo, ¿quiénes son los dueños de estos padrones? Normalmente colonización, cuando hace una compra, sabe a quién le está comprando, sabe cuál es la calidad del terreno que está comprando, del campo que está comprando. Hay además un proceso de intercambio con las agrupaciones de productores, sobre todo nucleadas en lo que son las mesas de desarrollo rural, y allí se le da el destino al campo que va a comprar colonización. En este caso nosotros los parlamentarios le decimos que además tiene que dedicarlo a forraje. Si esto se tomara para otros ejemplos, sería realmente catastrófico que el Parlamento se pusiera a decirle a colonización qué tiene que hacer con cada campo y qué campo comprar. La necesidad de adquirir estos predios, que serían eventualmente el lugar donde se instalaría la represa, no es una urgencia, en la medida que este proyecto tampoco asegura que la represa de Casupá se vaya a construir. Ahí está ese planteo. Veremos también qué pasa en el Senado con esta situación. Daniel Fratini es secretario del Sindicato de los Registrales. Ellos consiguieron cosas en diputado, pero en el Senado necesitan por lo menos que 14 trabajadores que no quedaron en el tema de la solución contractual con los registros públicos se solucione esa realidad que tienen esos 14 trabajadores. Resolvieron la de algunos, la de otros no. Hubo un proyecto, un aditivo planteado por parte de Ana Olivera, de Frente Amplio, que no fue aceptado por el oficialismo, pero resolvieron a media a partir de una propuesta del diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Escuchamos a Fratín. Probablemente no toda la cantidad de los compañeros que quisiéramos en esta lucha que es para todos, ¿no? Era con la rendición de cuentas. Con ustedes habíamos hablado sobre la necesidad de personal, sobre situaciones que se les había prometido. ¿Qué pasó al final? Bueno, se recogió parcialmente la propuesta nuestra. No fue tal cual como se había pedido, pero se regularizan a unos cuantos compañeros. Quedan todavía por afuera porque fijaron un plazo que hace injusto que algunos compañeros queden por afuera y es la lucha que vamos a dar ahora en el Senado. Pero parcialmente se recogió la propuesta nuestra de reconocerle a compañeros que han sido contratados y que han venido dando una mano a los funcionarios registrales de que se les reconozca su legítimo derecho de pasarlos a provisoriato. ¿Qué es lo que falta entonces ahora para negociar? Nos quedan 14 compañeros que quedaron por afuera, por una situación de la cual el Ministerio de Educación y Cultura fue la que se demoró en la contratación de ese personal. Y ahora en el Senado ya estamos hablando con los distintos legisladores. Nos vamos a las 9 de la mañana en punto. Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.